sentirte tan amada. Pude llegar a enloquecer. Voy a enloquecer por ti, mi amor. América Junior. ¡De arriba! Sentirte tan amada, pero qué sabrosa, ¿no? Para ti, mi amor. Pude llegar a enloquecer. Eso es, mira, ahí me gustó. Ponle el pechito, ponle el pechito. Eso es. ¡Ah!